buen día, ¿cómo andan ustedes? Bueno, ¿qué es lo que saben a esta altura de los hechos después de esta eliminación? Supongo que la Secretaría de Comercio tendrá que hacer alguna comunicación oficial. ¿Cómo sigue esta historia? ¿Va a permanecer el subsidio? A ver, ¿qué conocen? No, la información que tenemos nosotros es que ya se dejó de recaudar el fondo por la exportación de aceite de soja y su derivado, y bueno, que el dinero alcanza unos 30 días más para seguir subvencionando la harina, pero luego de eso no hay una alternativa, no hay algo que suplante el mecanismo, y eso nos tiene muy preocupados a nosotros, porque lógicamente va a aumentar muchísimo la harina. ¿Qué pasaría en concreto para el pueblo, si querés, si esto no se soluciona en un mes? No, y bueno, el precio del pan escalaría a una forma exorbitante, porque el pan tiene que ser uno de los productos populares y más económicos que esté al alcance de todos. Y si nosotros nos quedamos sin el subsidio, no es que el panadero lo va a aumentar por aumentar. Cualquier productor que le aumenta los insumos lo termina pagando la gente común que compra, como sea, hasta lo termina pagando usted, que va a ir a comprar su panadería y lo va a tener que pagar un precio más alto. Y eso a nosotros no nos gusta, porque nosotros miramos la cara a nuestros clientes y no somos grandes exportadores, somos pequeñas empresas. Y eso nos complicaría muchísimo. Por eso estamos pidiendo una reunión con el ministro de Economía, con la Secretaría de Comercio, para que den una herramienta alternativa. ¿Cuál podría ser esa alternativa? La alternativa podría ser, según dicen ellos, que con el dólar soja van a recaudar algo para seguir con el fideicomiso. La alternativa podría ser que pongan un cupo de aumento, así como hoy me enteré que pusieron para los combustibles, que la harina no aumente más de un 4% mensual, porque si tenemos un aumento de un 20% mensual de la harina, lógicamente no podemos hablar de una inflación de baja. Claro. No puede ser que la harina aumente un 15, un 20%, cuando se proyecta bajar la inflación. Entonces ponerle un cupo y decir, bueno, está bien, aumenten la harina, pero dentro de lo razonable. ¿Ves disposición política en la Secretaría de Comercio para atender alguna de estas alternativas o parece muy lejano? Y parece un poco lejano. Hemos estado reunidos con el señor Tombolini hace ya 30, 40 días. Le pedimos que vamos a seguir a hacer un monitoreo del avance del precio de la harina, pero bueno, no nos ha vuelto a llamar. Nosotros le hemos mandado notificaciones para que nos atienda la subsecretaria Anastasia o el señor Tombolini, pero bueno, nosotros por ahí al ser panadero pensamos que el pan es una cosa prioritaria, no decimos que las demás cosas no sean prioritarias, cada uno que produce algo piensa que lo suyo es importantísimo, pero me parece que el pan habría que ocuparse un poquito del Estado y nosotros los panaderos asumir la responsabilidad también de darle certidumbre a la gente, que no puede ser que cuando usted cobra el sueldo, su sueldo le alcanza para 50 kilos de pan y a fin de mes le alcanza para 30. Claro. Nosotros tenemos que defender a la población porque vivimos de la población, vivimos de los vecinos. Te hago una consulta vinculada con la organización a la que perteneces. ¿Cómo caracterizarías al Centro de Industriales Panaderos Agrupados? Quiero decir, ¿qué número de agrupados son? ¿Tienen presencia en todo el país? ¿Qué perfil en cuanto a su pertenencia son pequeños y medianos industriales o grandes también? A ver. No, tenemos de todo, pero mayormente pequeños y medianos industriales. Nosotros más o menos representamos casi toda la provincia de Buenos Aires y lo que tenemos son pequeños industriales porque en todo el país justamente ayer hubo una reunión de la Nacional donde hubo gente de todas las provincias y todas las provincias tienen el mismo problema, pero nosotros representamos principalmente a las bases, a los panaderos de base, al panadero que baja la cuadra, que reemplaza al obrero que le falta. También representamos las grandes panaderías que están en los centros, pero el 80% de las panaderías hoy en día en toda la Argentina son panaderías de base, que le digo yo, que es donde el dueño trabaja a la par del compañero de trabajo, porque no es un obrero, es un compañero de trabajo. Y nosotros tenemos representación a nivel nacional, porque estamos en la Federación Nacional, tenemos representación en provincial y tenemos representación en los centros de panaderos de localidades. Y todos tienen el mismo problema, todos tienen la misma incertidumbre. Se vende menos y se aumenta más. Y cuando más se aumenta, la gente no tiene plata y vendemos menos, cada vez trabajamos menos. José Hernández, te agradecemos. Vamos a seguir el tema, por supuesto, y si querés agregar algo más ahora, te escuchamos también. Sí, te agradezco que me dé la oportunidad de expresar algo más. Lo único que yo digo es que tenemos que tener todos los argentinos sensibilidad y empatía, y más a los más necesitados. Nosotros tenemos que luchar todos los argentinos, el que es panadero y el que no es panadero, para que en estos momentos de crisis los chicos no se vayan a dormir por lo menos con un mate cocido y un pedazo de pan. Creo que ya es el último escalón de la alimentación de los argentinos. y nosotros vamos a trabajar por eso. Le agradezco su llamado.